muchacha que me tiene medio descontrolado. Más que tu piel, más que tu encanto, más que la furia con la que te estoy amando. Sé que hay algo que me das, agua de río, suave brisa, mar y campo. Más que saberme preso de tus labios, hay algo en ti que muy adentro. Boca.